Buenos días, Pepe. Buenos días a la audiencia del informativo de Farco. En el oeste de la provincia de Mendoza, más específicamente en el oeste del departamento de Godoy Cruz, ahí donde empieza la montaña, se está cocinando algo. Y es que desde la radio Guaribay inauguró un segundo estudio de transmisión, extendiendo así la influencia comunitaria en los diferentes barrios de la zona. Al estudio central, ubicado en el barrio Campo Papa, se le suma el del Centro Educativo Jarillitas, en otro barrio, el de Los Barrancos. Al respecto, nos comenta la directora de la institución, Montserrat Cruz, directora del Centro Jarillitas. Poder transmitir desde el Centro Educativo Jarillita, en vivo, desde nuestro pequeño y nuevo estudio, es la verdad que un sueño y el poder concretar una mirada y un objetivo que tiene que ver con el poder empoderar a las comunidades de herramientas que tienen que ver con la utilización de la palabra como estrategia para poder volcar un pensamiento y una mirada crítica de la realidad y de la vida que nos acompañan diariamente. Tomar la palabra y hacerse cargo de las herramientas es parte de la labor, y en eso está el trabajo en cada uno de los barrios donde está la organización. La intención es precisamente esto, gradualmente que la gente se vaya animando a utilizar la palabra como forma y como medio de poder generar en otros una reflexión y una mirada atenta sobre aquello que están viviendo e interpretando las comunidades vulnerables, las comunidades muchas veces marginadas, y precisamente la utilización de la palabra como forma y estrategia de mitigar la violencia y de darle la posibilidad a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a las mujeres, de poder ir generando esta utilización de la palabra y del medio de comunicación como una forma de generar un poder. Reportó desde el oeste de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para ser hablada.